4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 28 de abril. Por los datos de la pandemia, terminaremos este mes con una incidencia baja de contagios y, lo que es mejor, sin pacientes críticos por COVID en las UCIs de los hospitales. Aunque no podemos decir lo mismo de los fallecidos, que siguen registrándose, por desgracia. Uno se contabilizó en el último recuento de la Consellería de Sanidad. Aunque estemos avanzando en la desescalada, no hay que bajar la guardia, ya que en el parte de ayer, Elche volvió a aparecer con otro brote de contagios, con 3 casos de origen social. Ayer tuvimos en Elche también al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien destacó que esperan tener en mayo a todos los mayores de 60 años vacunados. Lo han escuchado en el programa Elche Bon Día. Puig vino a Elche para reunirse con los regantes y mostrar su defensa al trasvase Tajo Segura. Anunció que se reunirá con el gobierno de Pedro Sánchez en mayo, un mes crucial para evitar que salga adelante la propuesta de aumentar los caudales ecológicos, y además aseguró que están dispuestos a recurrir a los tribunales para defender el trasvase si el ministerio continúa adelante con su intención de recortar los envíos de agua al Levante. Hablaremos de ello en unos minutos en nuestra tertulia de los miércoles con los periodistas Pedro Soriano y Gaspar Macià. También hoy abordaremos el tema de la contaminación acústica al celebrarse el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, y terminaremos hablando pues de la superluna que tenemos este mes. Pero antes comenzamos con la música, recordando aquí en el programa La Glorieta, aquí en el 101.4 de Teleelche en Radio Marca, a un supergrupo británico y estadounidense que se formó por finales de la década de los 80 y estuvo formado por auténticos genios de la música como Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne o Tom Petty. Duraron poco, 2 años, y sacaron solo 2 discos al mercado, y esto fue uno de los temas de esos discos. Someone to tell you everything. The line. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Somewhere down the road when somebody plays at the end of the line, purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line. Ashamed of the car I drive. At the end of the line. I'm just glad to be here, happy to feel that. At the end of the line. And it don't matter if you're by my side. At the end of the line. I'm satisfied. Well, it's all right, even if you're old and gray. Well, it's all right,

fleurira toujours au grand jardin d'amour. Petite fleur au grand jardin d'amour, petite fleur au grand jardin d'amour, petite fleur. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y como todos los miércoles tenemos ya a los periodistas preparados para analizar la actualidad local, que pasa por esa visita que realizó ayer el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, a Elche, para estar con los regantes, para reunirse con Ríos de Levante, visitar las infraestructuras del trasvase Tajo Segura y decir allí que está dispuesto a defender el trasvase, a reunirse con quien haga falta y a recurrir a los tribunales para evitar que el gobierno de Pedro Sánchez acabe con esta infraestructura que dijo que es vital. Pues bien, para hablar de esa visita, ya tenemos a Pedro Soriano aquí en los estudios de Teleelch en Radio Marca. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, encantado. Y a Gaspar Macía, de forma telemática. Buenos días, Gaspar. Hola, buenos días, buen día. Bien, pues comenzamos con Ximo Puig. Gaspar, ayer estuvo en Elche, Mireia Moyá el lunes se reunió en Murcia con su homólogo, con el consejero, pero la pasada semana solo vimos al alcalde en la primera movilización en defensa del trasvase Tajo Segura ante la subdelegación del Gobierno de Alicante. ¿Qué está ocurriendo con los representantes del Gobierno valenciano? ¿Esta semana han cambiado de estrategia? Bueno, Ximo Puig ya ha venido manifestándose en defensa del trasvase del Tajo desde que salió la nueva amenaza para los caudales que envían desde los pantanos de la cabecera del trasvase. Lo que pasa es que, bueno, esto como es un juego político, al final tampoco hay que significarse mucho, sobre todo si los que gobiernan, los autores de ese nuevo intento, pues son de tu partido. Entonces el caso es que Ximo Puig guardó un perfil bajo. Incluso no quiso ir a la reunión de los presidentes de Andalucía y Murcia porque dijo que aquello era una especie de aquelarre y que era, en fin, que el PP quería volver a la guerra del agua. Esta semana pues ha recapacitado y ha visto que no hay nada como que un político se pase por los lugares afectados por alguna decisión suya o de un gobierno hermano o primo, ¿no? En este caso, pues bueno, me parece que está donde tiene que estar. Si su colega de Castilla-La Mancha, el presidente socialista, también arremete contra el último memorándum que se alcanzó, pues bueno, lógicamente él también no puede quedarse quieto. Ya el Partido Socialista aquí en la Comunidad Valenciana tiene unos antecedentes de quedarse un poco de perfil en las anteriores ocasiones del trasvase y eso lo pagó caro. Entonces, pues bueno, ahora se ha decidido hacer lo que tiene que hacer, defender los intereses de sus ciudadanos y, en fin, incluso advertir de que si no hay un acuerdo a esa decisión unilateral y un poco adoptada con alevosía, nocturnidad, por parte de la ministra de Transición Ecológica y el presidente de Castilla-La Mancha, pues irá a los tribunales. Me parece que esa es la postura que adoptar. Y bueno, más allá de manifestaciones que tampoco conducen a nada, porque bueno, sabemos que todos los ayuntamientos se están pronunciando a favor del trasvase, pues lo importante es estar ahí y actuar, ya sea negociar en la sombra o negociar a la luz del día, pero obtener resultados. Y de ahí viene la presencia de Ximo Puig para decir, aquí estoy con vosotros y vamos a ver esto cómo lo enderezamos. Pedro. Bueno, yo creo que el Partido Socialista se ha dado cuenta de que la última batalla de esta larga guerra del agua con aquel eslogan que decía agua para todos, le dio muchos réditos al Partido Popular. Independientemente de que luego en Castilla-La Mancha mandara el Partido Popular y se hiciera lo que se hiciera, se siguiera igual. El caso es que yo me acuerdo de aquella pancarta agua para todos en el balcón del Ayuntamiento de Murcia, que nada más llegar Rajoy a la Moncloa fue sustituida por un silencio, porque ya el agua ya a lo mejor solo era para algunos. Entonces, yo creo que el Partido Socialista se ha dado cuenta, Chimupur, de que hay que tener una cierta presencia, porque efectivamente en este asunto hay que ser mano de hierro en guante de seda. ¿Por qué? Porque son muchas las aristas que hay y son muchas las cosas que dependen de ese trasvase del Tajo al Segura. Y hay muchas cosas que resolver, no solo la cuenca alta del Tajo entre Peña y Buendía, sino toda la depuración de las aguas de Madrid, que son lo que parece ser que está lastrando todo este proceso. Entonces, Chimo Puza, que incluso creo que le aplaudieron en Riego de Levante, he leído por ahí que cuando entró a la reunión hubo incluso aplausos, cosa que, bueno, ya no, seguro que ni se lo esperaba. Entonces, esa presencia, en este caso, en los embalses estos de Benferri y Crevillén, pues bien, porque hay que pisar el terreno y hay que conocer la realidad de lo que pasa. Eso es primordial para cualquier político. Y luego, pues tener eso, la gallardía de reunirse con los afectados cuando tu gobierno en la Villa y Corte no para de pergeñar tropelías para retener caudales que aquí son, pues eso, vitales para el desarrollo de todo el territorio. Pero la cuestión es, ¿creéis vosotros que Chimo Puig se va a reunir con Pedro Sánchez para decirle, no toques el trasvase Tajo Segura, no lo recortes, no incrementes los caudales ecológicos, cuando sabemos que la ministra ni siquiera ha querido recibir a los agricultores de esta comarca, Gaspar? Bueno, indudablemente Chimo Puig tiene mucho peso dentro de hoy en día, dentro del organigrama de los barones territoriales, es un valor firme y seguro, y bueno, por eso Pedro Sánchez lo debe tener en cuenta, que es una persona que se mueve mucho por este tipo de cálculos, de ver quién le interesa apoyar y a quién no. Yo me da la sensación de que esto ha sido este intento de modificar los envíos y el caudal ecológico y todo eso ha sido un nuevo intento de ver hasta dónde se podía llegar para luego rebajar. Creo que al final algún recorte se quedará, pero que no será eso, no será tanto. Entonces yo creo que Chimo Puig ahí, por igual que Pedro Sánchez, jugarán esa baza, porque no creo que a Pedro, cuando Chimo Puig se ha lanzado al ruedo a torear este Miura, pues sabía que tenía detrás una buena cuadrilla de picadores, de banderilleros y demás, porque no creo que el presidente no tenga ya contactos previos con la Moncloa, con el ministerio, y que le hayan dado garantía de que al final habrá una reconducción de este tema, porque sería un flaco favor al presidente Chimo Puig en un momento en el que el PSOE no está muy sobrado de apoyos y de actuaciones fuertes por parte de sus dirigentes regionales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final la cosa se volverá a arreglar de alguna manera y bueno, y hasta dentro de unos años pues no se volverá el tema a suscitar. De todas formas, el problema que hay ahora también es que están los planes de cuenca ahí pendientes, el plan de cuenca del Tajo que tiene que establecer los caudales ecológicos. Entonces esto es algo que cada vez va a ir en aumento, este tipo de caudales, y que va a dificultar cada vez más los trasvases, ¿no? Entonces, pues una batalla a corto plazo para detener este recorte ahora, pero también a largo plazo para establecer de nuevo las reglas del juego, que parecía que estaban más o menos claras, pero no lo estaban. Entonces va a seguir la batalla, va a seguir la guerra, aunque ahora se gane, por decir de alguna forma, se reconduzca este tema, ¿no? Muy optimista está Gaspar. Pedro, ¿tú piensas que se puede conseguir rebajar esas pretensiones de recortar, de limitar el trasvase? Hombre, en toda negociación ya sabes lo que pasa. Esto es como cuando vas a comprar una casa o a venderla. Siempre hay un precio de salida y luego siempre hay un precio de llegada. Yo creo que aquí estamos algo parecido. ¿Que Ximo Puig entreviste con el presidente Pedro Sánchez? Pues sí, puede ser un impacto de una foto. Ahora, que tengamos en cuenta que estos dos no serán los que al final decidan. Ya sabemos que en un Consejo de Ministros los que están sentados en la segunda fila, que son los subdirectores generales, los directores generales, los subsecretarios de tal, son los que al final cuadran el acuerdo. Aquí yo creo que pasará, hombre, una foto, como bien dice Gaspar, a Pedro Sánchez pues también le viene bien. Pero claro, Pedro Sánchez estará pillado por detrás por su ministerio y sus secretarios, que al fin y al cabo serán los que negociarán con los subsecretarios de la Generalitat Valenciana y serán al final los que lleguen a ese entente, que yo creo que sí que se llegará, porque ya digo, en una negociación uno siempre dice, yo pido por mi casa 500.000 euros, y el otro dice, pues mire, le doy 300.000, tal, y al final se queda en 400, ¿no? Eso yo creo sí. Que aquí puede ocurrir algo parecido. Pero el discurso de ayer de Ximo Puig dijo, vale, hay que apelar al diálogo, hay que reunirse, pero sí, si no, claro. Iremos a los tribunales. Sí, claro, pero eso no ofende a nadie, es decir, los tribunales, bueno, aunque no sé, ahora los tribunales están un poco cabreados todos, especialmente con el gobierno, pero que siempre le suponemos la imparcialidad y que impartirán justicia. Yo creo que sí, que se puede decir tranquilamente, pero no como una amenaza, sino bueno, pues si no nos entendemos en la negociación, vamos a acudir a un juez imparcial, que son los tribunales, para que decidan aquí qué hacemos. Por eso os pregunto, ¿no es lamentable escuchar esto de este representante político, de este varón socialista, de este presidente del gobierno valenciano, como que si no hay diálogo vamos a los tribunales, Gaspar? Siempre tienen que ser los jueces los que tienen que resolver un problema tan gordo como este. Bueno, este es un problema que ya se viene arrastrando porque el plan hidrográfico, o sea, el mapa hidrográfico de España, pues está incompleto, en el sentido de que cuando hubo que hacerlo, que hubiese sido los primeros años de la democracia, pues bueno, porque había un ambiente más de entendimiento, pues bueno, se podría haber trazado un plan hidrológico que ya, bueno, viene de antiguo, del tiempo del franquismo, ya hubo intentos y se pergeñó algo parecido, pero no se llegó a materializar del todo. Entonces, claro, esto se viene arrastrando y ahora va a ser muy difícil, porque claro, aquí cada autonomía reivindica la propiedad de su tramo del río, ¿no? Entonces esto, como ya comenté en alguna tertulia anterior, estamos volviendo un poco al oeste, cuando uno por donde pasaba el río, ranchero de turno decía que ya no daba agua a sus vecinos porque pasaba por su rancho, ¿no? Entonces, pues bueno, esto era un problema ahí candente, que aunque se reconozca que la propiedad de las aguas corresponde o la gestiona al Estado, pues hemos visto como los intentos que ha habido en muchos estatutos de autonomía de arrogarse la propiedad sobre el tramo del río como si fuese algo estático, ¿no? en cada autonomía. Entonces, al final, recurrido a los tribunales, pues se ha recurrido en varias ocasiones respecto al tema del agua, ¿no? Y en esta ocasión yo creo que, como dice Pedro, pues bueno, era un poco decir, ahí tenemos esa bala, ¿no? Yo creo que eso era una, más que nada era una manifestación y un aviso de Ximo Puig de decir, ojo, que aquí ahora vamos más en serio, ¿no? También el gobierno debe calibrar que tiene ya a todo el gobierno, bueno, el de Murcia tradicionalmente siempre opuesto a cualquier cambio en el trasvase, siempre lógicamente que gobernase el PSOE, porque como ha gobernado el PP, pues parece que todo iba a la cosa más tranquila, igual estando las cosas sin como están ahora, ¿no? Entonces la verdad es que va a haber, no creo que Pedro Sánchez se arriesgue ahora a abrir un frente del agua aquí en toda la zona del sureste, y bueno, de todas formas Pedro Sánchez es impredecible, ¿no? Igual él considera que sí, que él necesita un poco de meneo al asunto para luego volver a reconsiderar la exposición, y esto era un poco complicado. Pero bueno, en cualquier caso, hace bien el presidente en advertir que no se va a quedar en una simple pataleta, es decir, que si no, al final van a recurrir. Y esas palabras, pues bueno, quedan ahí, y en su momento, si no se consigue el acuerdo, habrá que exigirse los que lo cumplan, ¿no? Pero los ciudadanos nos podemos tomar en serio a nuestros representantes políticos y ahora bajamos al nivel local por lo ocurrido en el pleno del lunes. De nuevo, al igual que ocurrió con el calzado, no hubo declaración institucional para la defensa del trasvase Tajo Segura cuando esa misma declaración ya se hizo en el pleno de marzo, Pedro. Pues hombre, todo entra dentro del juego político. Si hay una declaración institucional, se supone que hay un acuerdo. ¿Qué ocurre? Pues que si nos ponemos a ahondar sobre lo que estamos de acuerdo, al final vamos a acabar discutiendo y tirándonos de los pelos, porque eso al final es lo que pasa. Pero vamos, que te digo que yo creo que esto es un juego político, porque en el sentido de que si quien gobernase fuese el otro y el otro estuviese en la oposición, yo creo que esto hubiese sucedido parecido, ¿no? O sea, el afán de Pablo Ruz de debatir el asunto y el afán de Carlos González diciéndole, oye, que esto ya tenemos una declaración institucional, ¿para qué vamos a ahondar en las diferencias? Yo creo que, hombre, creo que se da una mejor imagen corporativa cuando hay una declaración institucional y se obvian las... Nos hemos puesto de acuerdo en algo, la imagen del ayuntamiento, que es la declaración institucional, es lo que, según ahora mismo el gobierno, es lo que prima. Me imagino que si estuviera en la oposición querría debate, querría ahondar en las contradicciones y querría un poco sacar un cierto rédito político. Pero vamos, yo tampoco... Los ciudadanos están ya, Ros, un poco hartos de ciertos debates y de ciertas historias que no conducen a nada y que apartan a nuestros representantes políticos de los asuntos que realmente son los importantes. Y no los vamos a decir porque ya lo sabemos todos, ¿no? Pero hay una secuela de todo el proceso que hemos vivido que yo creo que es ahí donde está tal. Y luego, si hay una declaración institucional, bueno, venga, vale, pues ya estamos todos de acuerdo. ¿Para qué nos vamos a acabar tirando de los pelos aquí a estas alturas? ¿Gaspar? La verdad es que a veces los nombres son un poco así. Los nombres de las cosas son un poco, pues bueno, que no... que pueden aportar una idea de lo que se ha hecho, pero no el fondo. Es decir, ¿qué diferencia hay entre una declaración institucional y un acuerdo unánime de la corporación? Pues la verdad es que yo le veo muy poca, ¿no? Que es lo que al final pasó. Entonces, quiero decir que al final resulta que no hubo declaración institucional, pero el ayuntamiento en pleno aprobó por unanimidad tal. Es decir, ¿qué significa eso? Pues nada. Semánticamente puede tener una diferencia, pero que al final las resoluciones, que el acuerdo se ha adoptado por unanimidad, que es lo mismo que una declaración institucional. El tema es que, claro, a nivel político se juega mucho con ese tipo de matices, ¿no? Entonces, claro, el PP quiere vender ante los regantes que el PSOE no defiende la oposición a la modificación del trasvase, cuando en realidad sí que es así. Entonces, el PSOE quiere dar a entender que el PP se aparte de la unanimidad y tal, cuando tampoco era así, porque el PP al final retiró su moción y votó a favor de que habían propuesto Compromís y PSOE. Entonces, igual que Vox y los demás ciudadanos, no ha escrito. Entonces, al final, el resultado es ¿qué queda eso? Por un brindis al sol más, porque se enviará al ministerio, el ministerio pues lo meterá en un cajón. Aunque bueno, ahora no se mete en el cajón, lo pondrá en la carpeta de asuntos pendientes, lo que sea, del correo electrónico. Pero quiero decir que al final lo que se trata es dar una sensación de unidad que efectivamente pues en el debate no se da. El PP quiere aprovechar cualquier cosa para cargar contra el gobierno nacional, claro, y el gobierno autonómico. Entonces, pues bueno, está en su derecho de hacerlo, y en este caso pues hay que reconocer que ha sido pues una metedura de pata el que se lance una propuesta de ese calibre sin negociarse con las partes. Un poco de forma arrogante y prepotente por parte del gobierno central. Entonces, bueno, pues el PP quiere poner en evidencia eso y quiere un debate. La declaración institucional no requiere debate, es un acuerdo de todo. Bueno, pues el PP quiere debate y el PSOE y el gobierno municipal pues no quiere debate. Entonces están ahí tico taco. ¿El resultado final cuál es? Pues que si se ponen de acuerdo en los temas fundamentales, pues bien, ya queda eso. Luego el rifirrafe de que si yo quiero debate y el otro no quiere, pues bueno, queda para la anécdota de los y de los que sigan el pleno, que la, en realidad pues son muy pocos, ¿no? Pues del pleno, del rifirrafe del pleno, vamos a volver en unos minutos, porque seguimos hablando del agua, no la que nos permite de momento traer del Tajo el gobierno, sino la que nos trajo la borrasca Lola el lunes. Esa tromba de agua que cayó el lunes volvió a poner de manifiesto que tenemos un problema grave, el barranco de San Antón. Pedro. Sí, tenemos un problema grave que se nos olvida cuando no llueve y se nos vuelve a aparecer cuando llueve, eso, pues en dos horas, de las 6 de la tarde a las 8, como ocurrió, con picos de 128 litros por metro cuadrado y un balance total de 55 litros, creo que fueron. Te pongo en contexto, hay un proyecto, se le preguntó al concejal del equipo de gobierno, hay un proyecto de 10 millones de euros esperando conseguir la financiación europea de esos fondos de reconstrucción, y unos vecinos, los afectados, que se han constituido en plataforma, que dicen que ese proyecto de 10 millones de euros pues no es la solución, porque plantean diques de contención y láminas de agua, pero que ellos plantean algo más barato, y es desviar el cauce del barranco de San Antón a los canales de riego. Bueno, yo no sé, la solución técnica, yo creo que eso será lo más sencillo, es decir, porque doctores tiene la Iglesia y tal. Lo que yo, ¿tú te acuerdas de la primera vez que oíste hablar de las aguas del barranco de San Antón que anegaban las zonas de la carretera de Santa Pola? Porque yo creo que me acuerdo desde casi cuando pisé esta bendita tierra ilicitana, o sea, que esto es tan viejo y tan antiguo como yo creo que casi los aluviones que se producen en esta zona cada X tiempo. Yo no sé, yo veo que este es uno de los problemas que se eternizan, que no se solucionan, que la discrepancia técnica, yo creo que si hay un equipo cualificado de arquitectos, técnicos, ingenieros de caminos, etcétera, etcétera, yo creo que es la solución. Las ayudas, que siempre, es que no, las ayudas europeas, es que las ayudas de Madrid, es que las ayudas de tal, pues no sé, pero Elche tiene bastante experiencia en que cuando no hay ayudas, lo que hay que hacer es sacudirse las moscas uno propiamente, ¿no? O sea, yo no, claro, tampoco soy técnico, soy de letras, tampoco sé el volumen, la importancia de construcciones de esos embalses, de esas aguas que se dice, de laminadas que he leído, que tal. Es que además no sé ni casi de lo que se trata. Lo que se trata, según lo que explicó el concejal, es de dejar derramar el agua del río en algunas zonas. Algo que los vecinos no están de acuerdo, porque eso también podría causar plagas de mosquitos. No, desde luego, la solución debe ser compleja, porque ya digo, este problema es tan antiguo, yo no sé si Gaspar aportará un poco más, porque él, aparte, como tiene ascendentes por el derramador, que así, como su mismo nombre indica, se derraman las aguas del Vinalopó. Pero vamos, yo creo que están tardando mucho, que este toro, aunque deje de llover, hay que solucionarlo. Gaspar, ¿cómo estás viendo la gestión de este equipo de gobiernos del problema del barranco de San Antón? Porque es verdad que es muy antiguo, pero esta plataforma de afectados por las inundaciones del barranco lleva ya reclamando desde 2015 sentarse con el ayuntamiento y un proyecto más serio. Bueno, el problema del barranco de San Antón es el problema de los barrancos en general y de los barrancos de Elche, que tenemos algunos y bastante profundos. Es que sus cauces se han ocupado por construcciones. Sus cauces naturales se ocupan por construcciones, a las que les dan permiso. ¿Por qué? Pues porque hay que aprovechar todo el terreno y tal. Yo no digo que no haya que canalizar muchas veces y hacer unas obras, pero el barranco de San Antón derrama naturalmente por donde ha derramado toda la vida, que es por la zona de la carretera de Santa Pola hacia abajo. Entonces, claro, ahí hay edificaciones. Entonces, el problema es que se han construido edificaciones en los sitios donde no tenía que haberse construido. Entonces, los vecinos no tienen culpa, lógicamente, porque ahí pues se han construido con permisos del ayuntamiento y tal, pero deberían de haberse previsto un cauce natural por donde pasa una carretera en medio de las casas, que yo, pues, afortunadamente, después de 30 y casi 40 años de ejercicio periodístico, afortunadamente no, que desgraciadamente quiero decir, he hecho infinidad de reportajes de inundaciones en esa zona y en otras muchas. Hay que recordar que, por ejemplo, en el 82, la crecida del barranco y su suciedad que había anegó las instalaciones de la policía municipal en Mesalina, que precisamente no están a una cota del nivel del mar, está más bien elevada, ¿no? Entonces, quiero decir que al final, incluso en condiciones óptimas, los barrancos, las avenidas son impredecibles y cuando viene agua, pues arrambla con todo. Entonces, el problema es que ahora se han hecho las cosas mal y hay que hacer ahora una inversión multimillonaria para arreglarlo. Por supuesto que hay que asumirlo, hay que asumir esa inversión, porque el propio ayuntamiento ha permitido todas esas edificaciones en esa zona. Entonces, ahora tenemos el problema también que en el barranco de San Antón se está diciendo que el nuevo centro de salud que va por la zona aquella de, no sé si del Trabalón, una zona de esas, la oposición ha denunciado que es zona inundable y tal. Y el ayuntamiento dice que no, que se harán las medidas oportunas para evitarlo. No sé si es que se pondrán pilares de 4 o 5 metros de alto para que se eviten. Pero quiero decir que al final se va a los sitios donde el agua naturalmente pasa por allí. Entonces estamos viendo cómo con el cambio climático los procesos estos así extremos de lluvias torrenciales son cada vez más frecuentes y nos encontramos con esa penuria, ¿no? Yo recuerdo que hace también mucho tiempo, en la verdad, cuando hice un reportaje de los barrancos y, por ejemplo, el barranco de Barbasena, que está, digamos, el primero que hay saliendo de hecho hacia Crevillente, del de los Arcos, y el siguiente es Barbasena. Ese se habían eliminado, pues, según datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, un 60% de su cauce y había sido ocupado por cultivos, ¿no? Y cuando derrama por la parte de Matola, la carretera Matola y demás, pues se monta ahí un tifostio tremendo, quiero decir, que al final ese es el problema. Ahora ya hacen falta inversiones muy millonarias. Bueno, pues hay que asumirlas, hay que buscar fondos, hay que buscar tal, porque lógicamente los vecinos no pueden estar a expensas de esa situación. Entonces, pues bueno, hay que aprovechar a los fondos que vienen para el tema del cambio climático y toda la historia esta para hacer una inversión ahí y que luego la tendencia que hay actualmente es que esa agua de avenida se pueda reconducir a los tanques de este tipo de avenidas para retener el agua ahí e incluso darle luego un uso, ¿no? Eso puede ser una inversión muy importante, muy cuantiosa, pero también puede ser beneficiosa porque tendría una reutilización del agua, ¿no? Y vamos a hablar de otra infraestructura, los puentes, concretamente el puente del Bimilenari. Se reparó hace 2 meses, 3 meses, y ha vuelto otra vez a producirse el mismo socavón en la entrada, situado junto al centro de Cáritas. ¿Creéis vosotros que el equipo de gobierno ha gestionado bien esto de la revisión de las estructuras de los puentes? Pues hombre, es una pregunta también un poco, no sé, Rosa, porque ¿te acuerdas la de viajes que hicimos a ver cómo se construía el puente del Bimilenario? Sí. Pues allí nos daban a entender que se estaba haciendo en las mejores condiciones y con todas las innovaciones que en aquellos momentos existían, como luego vino la plataforma, se puso la plataforma con un solo pilar, etcétera, etcétera. Que si, hombre, quizás cuando empezaron los problemas, lo que había que haber hecho es decir, bueno, a ver si esto es un problema puntual o es un problema estructural, a ver qué está pasando aquí, el territorio muy próximo a la claro, porque es un puente sobre una ladera, a ver la sismicidad que hay en la zona, los bajantes de agua, yo no sé, yo vuelvo a repetir por segunda vez en este programa que no soy técnico, que soy de letras, pero creo que merecía, quizás entonces no se le dio la importancia suficiente, pero que merecía un estudio a fondo. Ese es el estudio que ahora quieren encargar, un estudio sobre el terreno. Sí, porque se va repitiendo la problemática ya de una forma muy, digamos, no digo peligrosamente, no quiero utilizar ese término, sino un poco alarmantemente cercana de una avería a otra avería. Y claro, habrá que entrar a fondo a ver si el puente, no sé si al final habrá que cerrarlo o qué, pero no quiero, claro. Pero la pregunta es que siempre se había actuado cada vez que había un problema en un puente, se iba, se revisaba, se reparaba, etcétera. Pero por eso ahora dicen que es mejor prevenir que curar. Había una partida de 100.000 euros el año pasado para precisamente encargar estudios sobre las estructuras de los puentes. Esa partida desapareció por la emergencia social que hubo de la pandemia y ahora ha vuelto a recuperarse porque se quiere encargar con ese dinero ese estudio estructural del puente del Bimilenario, que es el que más problemas en estos momentos está dando, pero tenemos más puentes. Sí, hombre, si se atrasó el asunto por culpa de la pandemia, pues está más o menos justificado, ¿no?, el que se hiciera, pero bueno, una vez que ya tenemos solucionado ese urgente problema, sí, ese y algunos más, porque también de vez en cuando hemos tenido problemas, no sé si en el del ferrocarril o el de Altamira, pero sí, Elche es una ciudad partida por un río que necesita esas infraestructuras, pero que son vitales para su desarrollo. Gaspar, debería haberse realizado una revisión técnica de los puentes mucho antes. Bueno, los puentes tendrán sus informes periódicos de cómo está la situación y demás por parte de los ingenieros municipales. En este caso se trata de una emergencia porque ya se ha repetido varias veces los baches en la y los hundimientos en este puente. Hay que recordar que hay que tener en cuenta que el puente, esa zona de ahí de Carrús, por una zona de aluvión, donde hay unas laderas que se han creado con sedimentos procedentes de otras zonas de ahí de esa parte de la ciudad, y que bueno, basta con pasear un poco por el cauce hasta esa zona, hasta el Salto de la Rafa, para ver ambos lados cómo están las paredes del cauce, es decir, las paredes están, pues que se ven los surcos que hace el agua cuando cae, prueba de que no existe una compactación ahí de tierra, como debería ser en una situación donde se ha construido un puente. Y no, eso no quiere decir que los ingenieros no lo hayan tenido en cuenta, por supuesto, pero bueno, con el paso del tiempo, pues el agua se va filtrando más y la base pues va debilitándose, con lo cual hay que proceder a hacer un estudio indudablemente, y eso, la reparación no va a ser no va a ser pequeña. No, si hay que... de todas formas, es un tema que vamos a dejarlo a los técnicos municipales. Claro. Otro tema que surgió ayer, y es que el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, propuso convertir el restaurante del Parque Municipal, a la vista de que no hay inversiones interesadas en explotarlo como restaurante, reconvertirlo en un centro cultural. ¿Qué os parece esta propuesta, Pedro? Pues a mí me parece una idea brillante, o sea, me parece muy bien. O sea, visto que al parecer no hay empresario de la hostelería, y más con la que está cayendo, que le interese, aunque allí hay terraza de sobra, pero bueno, que me parece una buena idea. Yo cuando la leí, de verdad es que me dije, pues este chico en este caso está acertado, y las cosas hay que decirlas como sean. Aquello reúne condiciones bastante óptimas para que eso sea así. Tenemos allí al lado un escenario al aire libre, que fíjate si se pueden organizar cosas allí, que ya se han organizado históricamente toda la vida, ¿no? Pero yo creo que incluso las instalaciones reúnen las condiciones, estoy recordando el comedor principal, ese tan, con esa claraboya tan bonita, como salón de actos y demás. Y a mí las dependencias de las cocinas para despachos, etcétera, etcétera, a mí me parece que podría ser, ya que la iniciativa hostelera no surge. Y bueno, ya hay un restaurante enfrente en el parque deportivo que parece que estaba funcionando bien, pues se podría complementar, o sea, es decir... Un gran centro cultural, pero con una pequeña cafetería, que no nos quiten esa terraza. Bueno, bien, claro, por supuesto, eso, una cosa trae la otra. Siempre en todos los centros culturales siempre existe una cantina, zona de refrescos y dispendios, además. Gaspar, ¿crees que estuvo acertado Pablo Ruz? Hombre, yo creo que lo más sensato que se ha dicho respecto a una alternativa a esa instalación se ha dicho en los últimos años, porque hay un empecinamiento en que ahí sigue habiendo una restauración y bueno, pues parece que el sector no está por la labor. Entonces, bueno, pues hay que reconducir el tema. Pero ahora que lo ha dicho Pablo Ruz, ¿crees que el equipo de gobierno va a reconducir el tema? No, hombre, no le van a hacer un centro cultural ahí porque lo haya dicho Pablo Ruz. Me refiero que era una propuesta interesante en el sentido de que le da un giro completamente a la cuestión esta. Entonces, pues bueno, yo hace poco estuve hablando con el concejal de turismo Carlos Molinas respecto a ese tema y me dijo, no, pronto va a haber novedades. Bueno, a ver si el equipo de gobierno nos sorprende con otra alternativa. Yo creo que eso es muy poco viable en su conjunto porque ahí, como he sabido, hay que hacer una inversión que según algunos ronda los 800.000 euros solo para ponerlo, volver a instalar todo el aire acondicionado y, bueno, sentar aquello y ponerlo en condiciones. Luego habrá que hacer otra inversión más para poner en marcha un negocio y tal. Eso es muy poco asumible actualmente. Entonces, pues, bueno, había opciones. Por ejemplo, yo he oído propuestas de partir el espacio en dos o tres usos distintos para que sean dos o tres empresas las que lo exploten de manera paralela, pero independiente, relacionada con la restauración o demás, y bueno, pues hay varias propuestas. Esta de Pablo Ruz, pues viene, va en esa línea, pero claro, el tema es decir, ¿un centro cultural para qué y con qué dinero? Que eso, claro, si el ayuntamiento tiene que invertir esos 800.000 euros para ponerlo en marcha, más otros tantos para dotarlo, y luego resulta que vamos a tener duplicidades y centros culturales que no se utilizan o que se están infrautilizados y no se le va a dar contenido. Por ejemplo, a mí me parece muy buena idea. Pues metamos ahí la universidad, por ejemplo, la sede social que quiere y cultural que quiere la universidad en el centro de la ciudad. ¿No? Bueno, pues déjame esa propuesta. Y dinero, bueno, final, dinero hay porque hay remanente. En el Pleno se liquidó el presupuesto de 2020 y hay un remanente de 12 millones, de algo más de 12 millones de euros. Sí, bueno, pero remanente hay que ver dónde se utiliza. Hay que utilizarlo de una manera, en fin, sensata y no decir todo, vamos todo aquí. Por cierto, no hay remanente solo en Elche, hay remanente en Alicante, muchos ayuntamientos. Y luego, por ejemplo, estaba leyendo que aquí se estaba diciendo que las inversiones, por lo del Pleno, ¿no? Que las inversiones solo se habían hecho un 30%, no sé qué. Bueno, el Ayuntamiento de Alicante en inversiones ha ejecutado el año pasado un 33%, o sea que tampoco es que estamos tan alejados. Pero bueno, volviendo al tema este. La cuestión está en hacer algo con idea y con sentido. No se puede hacer un centro cultural ahí y luego que esté cerrado la mayor parte del año. Quiero decir que hay que hacer un proyecto. Y en base a ese proyecto, pues hay que actuar. Entonces yo creo que Elche tiene una cantidad de centros culturales importantes y más ahora con la puesta en funcionamiento, afortunadamente, del Centro Hernandiano, que la concejal de Cultura, Marga Antón, muy acertadamente ha puesto en funcionamiento dedicándolo a actividades relacionadas con la literatura y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos ahí, tenemos las Clarisas, que tampoco esté dando eso una actividad. Bueno, es verdad que en estos tiempos no se pueden hacer, pero me refiero que antes de la pandemia tampoco es que estaba eso abarrotado de actos toda la semana, ¿no? Entonces, bueno, hay que estudiar muy bien los proyectos, las inversiones que se hacen y ver si tiene sentido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, me parece muy interesante la propuesta y hay que poner más sobre la mesa para ir debatiéndola e ir viendo cuál puede ser viable. Como no hay mucho tiempo, quería terminar hablando de la cruz del Paseo de Germanías. Gaspar, tú eres vecino de la zona. En el Pleno pudimos comprobar que el equipo de gobierno, PSOE y Compromís, sí confirmaron que quieren suprimir esa cruz por considerarse un símbolo franquista, mientras que toda la oposición rechazó el eliminar la cruz del Paseo de Germanías, porque considera que hay que defenderla. Se ha quedado ya como un símbolo de los vecinos. Gaspar, como tú eres vecino de la zona, ¿qué pasa con la cruz? ¿Debería quedarse? ¿Debería suprimirse? Bueno, la verdad lo que puedo decir es que no es un tema de debate aquí vecinal. Yo que prácticamente toda mi vida, desde los 7 años, estoy aquí vinculado a la cruz y vivo enfrente del mismo y la veo todos los días venir y cuando voy y vengo y cuando salgo a pasear, tampoco es una cuestión que preocupe excesivamente. Ahora, me parece más interesante y centrar el tema en la recuperación del refugio de la guerra civil y en la remodelación de la plaza, porque aquí han ido cortando palmeras de estas canarias por el picudo y cada vez hay menos arbolado. Entonces yo creo que la preocupación de los vecindarios va más porque esa remodelación no elimine más arbolado del que hay que por el futuro de la cruz. Yo, si la quitan, pues bien, y si la dejan, pues bien. Quiero decir que tampoco tengo una opinión a lo mejor podría estar vinculada con la con el refugio, en el sentido de que se recupera un poco la memoria de esa de la de eso, lo que significaron los refugios en la guerra y tal. Y bueno, pues la cruz, que por cierto, la cruz, cuando se quitaron los símbolos que quedaba, que habían ahí en los primeros años de la democracia, aquellos decaídos por Dios y por España y demás, pues se quitó la, se quitaron los símbolos, y luego posteriormente gobierno socialista, pues en lugar de derribarla como querían algunos de los concejales, pues lo dijo que eso era, al final se le daba un simbolismo que representaba a todos los fallecidos, a todos los muertos en la guerra civil de uno u otro bando, con lo cual pues se le daba un sentido ahí de amplitud, ¿no? Que es un poco lo que se quiere hacer con el Valle de los Caídos, que sea una cosa de memoria de todos los fallecidos en la guerra de uno u otro bando y demás. Esto es difícil porque mueve aún muchas sensibilidades, y bueno, lo importante es encontrar un punto intermedio que no motive esto ahora, nuevas historias de manifestaciones en contra y yendo incluso a algún litigio que otro y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, lo importante es que se le dé un sentido a esta plaza y que se deje pues de la mejor manera posible. Yo no soy muy partidario de andar quitando y llevando de un lado para otro monumentos y tal. Yo recuerdo en mi pueblo si había también una Cruz de los Caídos que se asentaba en un monolito de copia de estos egipcios que hacía Cleopatra. Entonces allí se quitó la cruz y entonces se puso para todos los caídos en nuestra última contienda civil, ¿no? Y la gente pues lo aceptó y lo aceptaron uno. Yo creo que a veces el debate, más que por el monumento, parece que es por la simbología de la cruz, para distinguir la ideología de unos de la de otros, ¿no? Ahí parece que está la batalla. No quitéis la cruz. La cruz no está, como ha dicho Gaspar, si es que la cruz ya en su momento ya se eliminó. El monolito que ha quedado, pues yo no sé si tendrá un valor o no. A mí, de todas maneras, digo, no me gusta mucho andar quitando monumentos de un lado para otro. Se le da esa simbología que un poco concite la unanimidad y se recupera el... Y se recupera ese refugio de la guerra civil, donde se escondían unos que de los que luego pusieron la cruz los otros. O sea, congeniar de alguna manera un poco las dos cosas. No sé, tampoco soy arquitecto, ya, también lo tengo que decir, y no sé, ni urbanista, para saber esa plaza cuál es la mejor opción que se puede hacer para rehabilitarla y que los vecinos y todos los ciudadanos de Elche la disfrutemos. Lo que ha dicho Gaspar me parece muy coherente, volver un poco al arbolado, que parece que hacemos plazas italianas de estas que no tienen ni un árbol, cuando tenemos la posibilidad de tener palmeras y tener nuestro chopo, etcétera, etcétera, y darle un poco de sombra a una plaza que es grande y que en verano pues necesita esa sombra para cobijarnos un poco del sol. Pues sí, es un debate que realmente se inició en el pleno del lunes, pero hasta 2022 no sabremos si ese debate va a continuar, porque será en 2022 cuando ha anunciado el equipo de gobierno esa inversión para recuperar el refugio de la guerra y modernizar la plaza del Paseo de Germanías. Bueno, ya estaremos vacunados todos. Por cierto, no hemos hablado de la vacuna. Gaspar Macià, muchas gracias por participar en esta tertulia de este miércoles, 28 de abril. Pues nada, hasta la próxima. Saludos. Y también, Pedro, muchas gracias, porque ya hemos llegado a las 10 en punto de la mañana y tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelche. Estamos aquí en el 101.4 de Teleelche en Radio Marca. Hemos terminado esta tertulia con los periodistas Pedro Soriano y Gaspar Macià. Hemos hablado del trasvase Tajo Segura, del problema del barranco de San Antón por sus inundaciones, del problema del puente del Bimilenari, de la propuesta del Partido Popular de crear un centro cultural en lo que fue el restaurante del Parque Municipal, y finalmente pues hemos terminado hablando de ese debate que se ha iniciado sobre qué hacer con la cruz del Paseo de Germanías. El equipo de gobierno quiere derribarla y la oposición dice que no. Pues habrá que buscar una solución intermedia. Gracias. Muchas gracias. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Teleelch Radio Marca es la única emisora de Elche que sigue creciendo, según el último estudio general de medios. gracias a los 3.000 nuevos oyentes que se suman a los que ya nos oyen por nuestra app, web, televisión y diferentes plataformas digitales. Teleelch en Radio Marca sigue siendo la primera referencia local de información. Gracias por ser parte de nosotros. En Peugeot Grupo Marcos celebramos que seguimos siendo líderes. En abril, tu nuevo Peugeot 208 por 99 euros al mes con seguro, garantía y mantenimiento durante 4 años gratis. Aprovechate de esta oferta y consulta las demás promociones para el resto de la gama. Pide tu cita en nuestra web peugeotgrupomarcos.com. Oferta válida en nuestros concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia. ¿Necesitas desconectar? Con la Aljub nunca lo has tenido tan fácil y tan cerca. Disfruta del destino con las mejores tiendas, restaurantes y el ocio infantil más top. Di aloha a tu nuevo destino. Próxima parada, la Aljub Destino Oasis. Descúbrelo en cclaljub.com. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 630 37 09 15 13. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 3 minutos de las 10 de la mañana y les contamos que los últimos miércoles de abril se celebra, el último miércoles de abril se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido desde hace años. Hoy hemos querido abordar el tema de la contaminación acústica en la ciudad, dando voz a la Asociación de Vecinos Afectados por el Ruido de Elche. Una asociación que ha estado callada durante este último año debido, sin duda, a ese descenso que se ha producido de las denuncias por el cierre del ocio nocturno. Una de las fuentes principales de contaminación acústica también lo son el tráfico y las obras. Pues bien, para hablar de esta asociación y del ruido en Elche, tenemos con nosotros al secretario de este colectivo, José Tormo, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, José Tormo. Hola, buenos días. Buenos días, Romario. He dicho que habéis estado en este último año un tanto callados. ¿Es cierto que ha descendido las denuncias por ese cierre del ocio nocturno? Sí, así es. Debido a la pandemia, pues claro, la gente ha estado en sus casas y bueno, y sí que ha podido observar la diferencia de vivir con ruido y sin ruido. Todos nosotros, durante este año, pues hemos podido ver los derechos que se nos han arrebatado durante los últimos años. Hemos visto cómo podemos dormir más tranquilamente sin ruido de los aviones, porque no, prácticamente no hay vuelos. Hemos visto cómo se puede pasear por las calles, especialmente por la corredera. Es una maravilla pasear con los críos, pasear por las calles. Ahora mismo que todavía no se han puesto terrazas, quitando la zona de la Glorieta, que bueno, se han puesto y muy bien puestas porque están ubicadas allá a la pared y realmente no molestan. Pero nos tememos que en un futuro, pues toda la zona de en medio, porque sabemos que con la sentencia que la asociación ganó para que no se puedan poner sillas al lado de la fachada, entendemos que esa distancia de 1,80 metros se va a respetar y entendemos que la única posibilidad de poner sillas y mesas en la corredora sería por en medio. Pero claro, realmente hacer un espacio tan pequeño, no sé si vale la pena. Nosotros nos estamos planteando presentado un escrito al ayuntamiento para que todos los partidos políticos, de alguna manera, intenten proteger esta zona tan importante para el paseo de los ilicitanos. Es decir, ver si se puede llegar a un acuerdo para que se limite al menos en esta zona y que no se vuelva a repetir, como por ejemplo en Alicante, la zona de Castaños, que aquello es, bueno, todos habéis ido allí, y aquello la verdad es que no se puede pasear. A veces hay que elegir entre una calidad de vida, entre una calidad de poder pasear, de poder disfrutar con la familia, de poder disfrutar con los amigos, de poder pararse, poder hablar, a, bueno, pues tener que estar así zigzagueando, esquivando, porque claro, gente te viene de un lado, te viene de otro, y el espacio es reducido, todos lo sabemos, que por desgracia la corredora no es muy grande, vamos. Pues eso es algo que tenemos que intentar, a ver si ojalá se pudiera llegar a un acuerdo de toda la, en beneficio de la ciudadanía, de todos los poderes públicos. Pues en estos momentos el equipo del gobierno lo está intentando, porque está redactando uh-huh. una ordenanza precisamente para regular las terrazas uh-huh. o el paso de patinetes, de bicicletas, por la peatonalización de la zona centro. Por eso les pregunto a ustedes, como Asociación de Ruidos, ¿están esperando a presentar alegaciones a esa ordenanza que va a ser inminente, va a salir, no sé si en forma de borrador, para dar participación a los grupos de la oposición que piden participar en esa redacción de la ordenanza, o para colectivos como el suyo? No sé cómo ustedes se han reunido o les han dicho algo desde la Concejalía de Urbanismo. No, nosotros hasta el momento no, nosotros siempre estamos abiertos, porque lo que queremos es ayudar. Ese es nuestro talante, y bueno, y sobre todo pues dar ideas. Es una decisión difícil, hay intereses, muchos intereses de por parte del ocio, está claro, y bueno, pues tampoco nos engañemos, el ayuntamiento también recibe unos ingresos por el tema de instalación de mesas y sillas. Entonces claro, es difícil, yo entiendo que es difícil, pero nosotros lo tenemos claro. Es decir, nosotros pensamos siempre que la salud, el bienestar de la gente, eso no tiene precio. Hay otras zonas en donde sí que se pueden instalar cosas, pero si queremos luchar por una ciudad verde en el 2030 a nivel de países europeos, si queremos que venga gente para pasear y disfrutar de nuestra belleza, de lo que es la ciudad, de nuestras palmeras, de nuestro casco antiguo, de poder visitar el ayuntamiento y poder pasear y luego, pues por supuesto, tomarse unas copas, a todos nos gusta, pero en las zonas más indicadas. Tenemos muchos problemas en Elche, sabéis que hay una zona que está declarada zona SAS, que es la zona de Maestro Albéniz, San Agatángelo, Francisco Javier, San Vicente, Plaza del Ser de Santa Lucía, en donde se mantienen unos niveles de ruido que fueron declarados zona SAS y así lo ha confirmado en enero de 2020 la sentencia del TSJ. Y bueno, estamos esperando también que esa zona, pues eso, que se ejecute o que se tomen las medidas oportunas. Porque claro, los niveles ahora han bajado con la pandemia, pero sabemos que volverán otra vez a la situación insoportable que había. Entonces, con lo que ustedes no echan de menos el ruido de las terrazas ni del ocio nocturno. José Tormo, ha dicho que van a enviar un escrito a los grupos políticos del ayuntamiento. ¿Qué van a pedir en ese escrito? Concretamente, ¿qué les van a proponer a los grupos políticos? Todavía no nos hemos sentado a valorar lo que queremos poner en ese escrito, pero nos gustaría de alguna manera pues que se paren un poco a pensar en el ciudadano y a pensar un poco en qué modelo de ciudad queremos. Si queremos un modelo de ciudad, pues como le he comentado, de la ciudad verde, o queremos un modelo de ciudad en donde todo vale. Algo así. Es un momento para poder reflexionar y decir, bueno, vamos a dictar una ordenanza, pero una ordenanza en donde se tenga en cuenta otra serie de cosas. No sea solo algo de legislación, de mesas y sillas, porque eso es algo para una zona pues muy muy limitado. Tiene que haber una ampliación de miras. Tenemos que darle a la ciudad, ya que quieren, que me parece muy bien, darle un atractivo, pues el tema de poder pasear por la ciudad y poder estar cómodo, es decir, no tener, oye, aquí me tropiezo en este lado, aquí, eso es muy importante. El tema de la ordenación del paisaje urbano, es decir, tenemos que saber que hay zonas en donde sí que se puede ir a restauración, pero a lo mejor hay otras zonas donde deben de quedar libres, porque el poner mesas y sillas una fila en la corredora, yo creo que eso no convence ni al ocio, porque ellos necesitan más cantidad, ni tampoco convence al ciudadano, porque al final es que no vamos a tener espacio para pasear, porque vamos a tener que ir esquivando a la gente. Usted me ha hecho una valoración de la peatonalización que se ha realizado en la zona centro, aprovechando la pandemia, este parón de la pandemia, pero ¿qué valoración me hace de la reordenación del tráfico que el equipo de gobierno en estos momentos ha planteado con el cierre de la corredora al tráfico? Bueno, vamos a ver. Yo entiendo que eso, lo que es el cierre al tráfico, es algo que se tenía que haber hecho ya hace tiempo. Vamos a ver, creo que hemos ganado todos los ciudadanos, porque el pasear por ahí, pues, es algo que era obligado el cierre al tráfico, con independencia de que, por supuesto, ha causado pues un poquito más de saturación en algunas zonas, pero bueno, hay que intentar, pues eso, no coger el coche tanto y coger bicicleta como se está incentivando, o andando, o coger el bus. Entiendo que eso es acertado. Lo que sí que hay que intentar ahora es, ya que se ha dado ese paso, intentar de alguna manera seguir ahí para que la gente pueda pasear, porque si realmente se peatoniza la corredora y no se protege, es decir, no se protege al ciudadano, y vamos a tener que, lo que le he dicho antes, evitar a que viene una persona, que viene una silla, tipo calle Castaños, si todos tenemos el ejemplo de Alicante, sí. No caer en ese mismo error. Porque sí, claro, si sustituimos coches por mesas y sillas, pues estamos, yo creo que estamos peor todavía. Entonces, claro, por eso es muy importante el que ahora que tienen que haya un consenso político, porque esto es una decisión de todos, no hay color. Es decir, esto no es un tema de partido. De decir, no, es que, no, señores, aquí no hay color. Aquí estamos protegiendo al ilicitano, estamos luchando por la ordenación del paisaje urbano, estamos luchando porque se busca un modelo de ciudad verde 2030 y hay que ser consecuente. Y si hay que limitar el ocio y no poner mesas y sillas, no pasa nada, señores, porque se puede ir precisamente al otro lado, que está a 5 minutos, y ahí tenemos, pues eso. Claro. Y luego, por supuesto, hay que proteger los derechos fundamentales del ciudadano. Es decir, hay mucha gente que vive en la corredora y que duerme allí y que ahora están encantados porque se les ha quitado el ruido de los coches, pero claro, dentro de un tiempo, si van a tener ruido de mesas y sillas, pues bueno, pues la verdad es que se van a desencantar, van a decir, bueno, pues oye, mejor que pasara el autobús, que pasa hasta las 10 y que pasen los coches, porque sé que vamos a poder dormir. Si realmente a esta gente se le imponen mesas y sillas, y hay mucha gente que vive ahí en la corredora y que tienen los dormitorios pues muy cerca de esas calles, pues claro, realmente les estamos creando un problema. Les estamos creando un problema de descanso, que es un derecho fundamental, no lo olvidemos. Pues José Tormo, con ese mensaje nos quedamos, consenso político, que hagan bien las cosas, que no se equivoquen y que puedan garantizar esa compatibilización del descanso de los vecinos con las actividades lúdicas y de ocio. Muchas gracias y nada, lo dicho, hoy es el día contra el ruido y hay que reivindicar políticas que sean más amables y sostenibles con los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta pronto. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Hogar Mobiliario, hasta final de mes, las cocinas de diseño de la exposición, equipadas con electrodomésticos Miele, con hasta un 40% de descuento y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. ¿Qué haces cuando alguien te gusta? A. Sales corriendo. B. ¿Te lanzas? Si algo te gusta, ve a por ello. Lánzate ahora por el Skoda Kamiq, el subcompacto de Skoda. Desde solo 15.200 euros con 4 años de mantenimiento incluidos. Skoda Kamiq. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145, Elche, teléfono 965-43-34-64. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Además, vuelven los jueves de bocata de tortilla de patatas. ¿Te los vas a perder? Adarve Tetería Gastrobar, el lugar ideal para disfrutar y pasar buenos momentos. Adarve Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval 4, Elche. Esta primavera, descubre mil aventuras con tu Jeep Renegade Sport de 120 caballos. Con control de crucero, freno de mano eléctrico y aviso de salida de cambio de carril. Ahora tienes un Jeep Renegade Sport con un descuento de 6.980 euros. Jeep Renegade, fiel a las aventuras. Te esperamos en Sky Automóviles, tu concesionario Jeep Alfa Romeo en Elche. Sor José Falcorta 41. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 18 minutos de las 10 de la mañana y hablamos de otro día internacional porque el 28 de abril es el día en el que se reivindica pues, la lucha contra la siniestralidad laboral. Un tema importante, garantizar la seguridad en el trabajo para todos y por eso hoy tenemos a la responsable de la Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras, Silvia Catalán, con nosotros. Muy buenos días, Silvia. Hola, buenos días. En un día como el de hoy, 28 de abril, ¿qué hay que decir a los trabajadores y trabajadoras de Elche? Pues no me sale ni la palabra. Vamos a ver, pues que desgraciadamente la salud laboral no está en las agendas ni políticas ni en general en el conjunto de la patronal. Entonces seremos nosotros y solo nosotros con nuestra lucha, nuestra reivindicación, nuestra denuncia los que iremos consiguiendo goteo por goteo una mejora en las condiciones de trabajo, desgraciadamente. Y es que no tengo palabras, ya llevamos medio siglo de ley de prevención, entonces ya no hay cosas que ya no se pueden justificar por desconocimiento, ya pasaría a hablar de desinterés. Pues vamos a hablar precisamente de cómo hemos evolucionado. ¿Hay mayor concienciación en el trabajo de que tenemos que llevar cuidado, precaución para evitar esos accidentes laborales? ¿Las cifras ponen de manifiesto que se ha hecho un trabajo importante o la precariedad en el mercado laboral está marcando los accidentes laborales? ¿Qué nos cuentan las cifras aquí, en Elche, si es que tiene de Elche o en la provincia? Vale, mira, en cuanto a los datos, los que manejamos son de ámbito de la provincia de Alicante, ¿vale? Empezando por ahí, vamos a ver, los datos se tienen que coger con pinzas, porque no reflejan exactamente la realidad y porque a la hora de interpretarlos hay que tener en cuenta muchos factores. Los datos en cuanto a siniestralidad del año 2020, comparado con el año 2019, se han reducido los accidentes en todos los tramos, desde accidentes leves, graves y mortales. Ahora bien, para sacar estos índices de incidencia, se han tenido en cuenta también trabajadores que están en ERTE, en suspensión de trabajo, o sea que realmente no están en activo trabajando, no están expuestos a riesgo. Eso por esa parte, ¿vale? Y luego porque sabemos desde Comisiones Obreras que se producen accidentes, y luego hablaremos de las enfermedades profesionales, que es mucho más grave, que realmente no se recogen como tales, como accidente de trabajo, Y finalmente, un ejemplo, en el caso de los accidentes mortales, que el trabajador o la trabajadora no fallece en el momento, no computa como accidente mortal. Si el fallecimiento se produce en los siguientes 12 meses, en el mes en que se produzca, entrará en las estadísticas. Lo digo para tener, ¿vale?, cierta concesión, ¿vale?, facilitaros herramientas para poder interpretar los datos. En cuanto al tema de siniestralidad, en el tema de enfermedades profesionales, también se ha producido un descenso, en concreto aproximadamente un 44% menos de enfermedades profesionales reconocidas, pero porque también sabemos que la actividad en sectores especialmente feminizados, que son las trabajadoras que trabajan en servicios especialmente del cuidado, de la limpieza, en el sector servicios, su actividad en algunos casos, como es el caso de oficinas o servicios de comida, hostelería, se ha reducido notablemente la actividad. La verdad es que los accidentes laborales tiene por sectores, ¿dónde, qué sectores son los que más acaparan esos accidentes laborales? ¿Sigue siendo la construcción? Pues mira, el sector agrario en las últimas estadísticas ha salido el primero en la foto. Pero esto se entiende relacionado con una de las cuestiones que ya he puesto encima de la mesa, que es la cuestión de los ERTE. En el sector agrario la actividad no ha cesado. Entonces, es normal que a fecha de hoy en la estadística, si cogemos el dato en el término absoluto, aparezca como de los sectores con más alta siniestralidad. De los accidentes mortales, ¿en qué sectores son los que se producen? Pues principalmente en el sector de servicios. Accidentes in itinere también. Nosotros lo vinculamos principalmente a cuestiones de riesgo psicosocial, a cuestión vinculado por estrés laboral o por abuso moral, que entendemos que puesto delante de un volante un trabajador o trabajadora que viene de estar sometido a una jornada de trabajo de una alta presión o un alto ritmo de trabajo, sin pausas, sin descansos, o sometido a otro tipo de trato vejatorio o atentando contra su dignidad, pues probablemente la conciencia de los cinco sentidos en la conducción se pueda ver mermada. Nosotros andamos claro. En el origen de los accidentes itinerarios vinculándolo al ámbito laboral. Por claro. Los datos que has dado, entonces son el sector, hasta ahora siempre había sido la construcción, la industria, pero parece que los accidentes, el número, la mayor cantidad de accidentes y los más graves se producen en el sector servicios. ¿Esto significa que este sector es el más precarizado? Claro, claro. Ya lo anunciabas tú al principio de la entrevista, ponías encima de la mesa el concepto de precariedad. Evidentemente, la precariedad es uno de los factores a tener en cuenta y forma parte de ese caldo de cultivo que posibilite facilitar pues, obtener este tipo de datos en cuanto a siniestralidad. La temporalidad, las jornadas. Que realmente pues, se habla de jornadas parciales cuando estamos contratados con una jornada parcial, pero realizamos jornadas completas. Sí, sí que afecta la precariedad a la salud laboral y tiene un impacto directo. Y Silvia, supongo que desde la Secretaría de Salud Laboral tienen ustedes mucho trabajo también para que se reconozcan las enfermedades laborales, porque lo último es que los propios sanitarios que han enfermado de COVID, parece que el gobierno no les está reconociendo como enfermedad laboral. ¿Cómo está este asunto? Sí, lo que hacemos con los casos en general para el reconocimiento de enfermedades profesionales es poner en marcha un protocolo que no existe otro que se llama determinación de contingencia. Es decir, en este punto que el trabajo de comisiones obreras en el reconocimiento de enfermedades profesionales es bastante dilatado en el tiempo y bastante intenso. Y las cifras en el ámbito de la provincia de Alicante denotan o reflejan parte de ese trabajo que se está realizando. En la provincia de Alicante se registran el 21% de las enfermedades profesionales del Estado. Eso no significa que enfermemos más, sino que están saliendo a luz las enfermedades profesionales que hay, gracias al trabajo que estamos realizando entre todos y todas. Y el procedimiento es este. Nosotros lo que invitamos es que a cualquier trabajador o trabajadora, sociosanitario o no sociosanitario, que haya estado trabajando en un centro de esas características, se puede poner en contacto con comisiones obreras que iniciaremos el proceso de denuncia y determinación de contingencia.

Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya a las 10:30 de la mañana y es tiempo para iniciar la ronda de noticias. Nuestra compañera Marga García se encuentra en estos estudios de Teleelch Radio Marca. Ayer no pudiste dar las noticias, Marga, porque estuviste con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Antes de hablar de sus declaraciones, que fueron importantes, Marga, cuéntanos primero, buenos días. Muy buenos días, Ros, eso para empezar. Cuéntanos cuál es el parte del COVID en este miércoles. Sí, bueno, ayer comentábamos esa tasa de incidencia que se había disminuido de 38 a 32 por cada 100.000 habitantes después de si esos... Si lo comparamos a la del viernes. Sí, después de esto, de esos 6 nuevos casos y un nuevo fallecido. La situación hospitalaria a día de hoy es que seguimos con 7 personas ingresadas en los hospitales ilicitanos, ninguna de ellas en la UCI, y además ayer conocimos un nuevo brote aquí en Elche, en este caso 3 casos de origen social. Así que bueno, parece que los brotes han vuelto a Elche después de muchas semanas, han vuelto otra vez. Y lo que nos importa, ¿qué dijo Ximo Puig de la vacunación? ¿Cuándo estarán vacunados ya los mayores de 60, 70, 80, 90? Bueno, los de 90 y 80 prácticamente están, pero el 60 y 70. Sí, bueno, Puig señaló que el mes de mayo va a ser decisivo y el objetivo de la Generalitat es que a finales de ese mes todos los mayores de 60 años estén ya vacunados. Eso sí, dijo que además que aunque la tasa de incidencia de la Comunidad Valenciana sea la más baja de España desde hace semanas, bueno, pues pidió responsabilidad a todos los valencianos de cara al verano y esa temporada turística, bueno, pues para iniciar esa recuperación tanto social como económica en la comunidad. Hemos dicho las declaraciones de Ximo Puig, las hemos analizado en la tertulia con los periodistas Gaspar Macià y Pedro Soriano, pero a mí me gustaría, ya que estuviste tú, Marga, me gustaría que me dijeras cuál es la valoración que hizo Javier Berenguer, el presidente de Regos de Levante, de las declaraciones de Ximo Puig. ¿Necesitan que se reúna ya cuanto antes con el gobierno de Pedro Sánchez y por qué? Sí, bueno, Javier Berenguer destacó como muy positiva esa reunión con Ximo Puig y señaló que este próximo mes, estos próximos 30 días, van a ser, bueno, pues muy importantes para intentar llegar a acuerdos y, bueno, llegar a acuerdos y, bueno, e intentar convencer al gobierno de España, bueno, pues de que no se lleve a cabo ese recorte que sería fatal para la agricultura valenciana y en especial para la agricultura ilicitana. Ximo Puig lo comprobó in situ, cómo esa infraestructura es clave para el desarrollo económico y el sector agrícola en esta comarca, no solo en Elche, sino también en toda la Vega Baja. Estuvo visitando los embalses en Orihuela y también en Benferri. De Benferri y en Crevillente y Benferri. Pero Ximo Puig anunció que si no hay diálogo van a tener que recurrir a acciones jurídicas, es decir, a los tribunales. Sí, porque dijo que es irrenunciable este trasvase para garantizar la supervivencia de la agricultura del sur de la Comunidad Valenciana y dijo, y bueno, el principal objetivo era llegar a un consenso, a un diálogo, y si no se conseguía ese diálogo con el gobierno, bueno, pues que no dudarían, bueno, pues en llevar a cabo cualquier acción jurídica. Eso es lo que dejó claro el presidente de la Generalitat. ¿Y el alcalde? Bueno, estuvo, ¿no? Estuvo en esa reunión, estuvo con el presidente, lo acompañó en todo momento. ¿El alcalde dijo algo de la visita de Ximo Puig? Bueno, pues el alcalde volvió a destacar esa importancia del trasvase y aplaudió ese apoyo total del presidente de la Generalitat al trasvase y además señaló que, bueno, también destacó que Ximo Puig, bueno, pues que defienda con firmeza y determinación la importancia de los caudales trasvasados para la agricultura del sur de la comunidad y también el alcalde incidió en la importancia de ese diálogo para hacer ver al gobierno de España de la importancia del trasvase y de que no se lleve a cabo de la modificación de las reglas de explotación y tampoco un cambio sustancial de los caudales ecológicos. Hoy, miércoles 28 de abril, ¿cómo tenemos la agenda? Mucho mejor que la de ayer y la del lunes, porque hemos tenido una semana intensa. Necesitas un descanso, Marga. El lunes terminaste a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, el pleno del otro día fue interminable. Encima ayer visita de Ximo Puig, pero bueno, parece que la mañana se presenta más tranquila, aunque en esta profesión nunca se sabe. Sí, la edil de Educación, María José Martínez, informa del proceso de matriculación en las escuelas infantiles. Uh-huh. El edil de Contratación, Héctor Díez, informa sobre procedimientos en licitación. Y además el alcalde visita las instalaciones del CEU, que han sido remodeladas recientemente. Pues hoy yo estoy muy contenta porque a la una te voy a ver y te voy a escuchar aquí en el 101.4, Marga. Te recuperamos. Sí, este a la una. 28 de abril. A la una vuelvo a los informativos para contar, bueno, pues toda la información de este miércoles, pero además, bueno, pues también a través de nuestra página web teles.es y, por supuesto, esta noche en el Telenit con Salvador Campello, todas las imágenes de la jornada. Pues muchísimas gracias por el trabajo, buen trabajo, Marga. Hasta luego. No desfallezcas y continúa así. Nosotros vamos a desarrollar esta ronda de noticias. Continuamos ahora con la actualidad deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. Elche y Atlético de Madrid se juegan media temporada este próximo sábado a las 4 y cuarto en el Martínez Valero. Los colchoneros se juegan el campeonato de Liga. El Elche la permanencia en la máxima categoría. Un partido sin duda clave para unos y para otros. Desde luego, sumar ante el conjunto del Cholo Simeone sería dar la sorpresa. Diego González. Es el líder. Ellos se están jugando mucho también y obviamente van a venir con todo, con el cuchillo entre los dientes, y nosotros también tenemos que salir igual, con la misma mentalidad que el otro día, y afrontar el partido de la mejor manera posible, dando la cara al máximo todos los jugadores. Nosotros, cada uno en su situación particular, pero nosotros vamos a dar todo por intentar ganar. Está claro que yo, en cuanto a equipo y demás, todo el mundo sabe que tienen unos jugadores espectaculares, pero nosotros tenemos que creer en nosotros mismos y seguir trabajando como estamos haciendo hasta el día de hoy. Por cierto, que el club premiará a la plantilla con 3 millones de euros si se consigue la permanencia en primera. El club pagará a cada futbolista 100.000 euros, es decir, que entre los jugadores se repartirán 2 millones y medio de euros. A esta cifra hay que sumar la recompensa que también obtendrá el cuerpo técnico, con Fran Escribá a la cabeza, unos incentivos que elevarían la cifra total en unos 3 millones de euros. Cabe recordar que el club de Christian Bragarnic sigue pagando la prima por el ascenso a primera a la plantilla de la temporada pasada, una cifra que asciende al doble, a 6 millones de euros. En lo relativo al partido del sábado, recordar que Fran Escribá tendrá más que probablemente la baja de Mojica por lesión y las altas de Guido Carrillo, una vez recuperado, y de Gonzalo Verdú, Rigoni y Pere Milla, también cumplidos sus partidos de sanción. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ya cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día. Hoy vamos a tener una jornada marcada por una relativa estabilidad atmosférica, aunque todavía queda mucho aire frío en altura y estamos bajo la influencia de las bajas presiones relativas. Durante esta madrugada, ausencia de nubosidad, temperaturas nocturnas que han bajado sobre todo en el sur del Candelx. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 14 grados. En pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo hemos alcanzado los 11 grados. En 12 grados en La Baya, en Valverde, 14 en Torrellano, 13 en El Altet y en Santa Pola la temperatura nocturna no bajaba de los 15 grados. Hasta las horas centrales del día, primeras horas de la tarde, ambiente soleado, cielos prácticamente despejados con algún intervalo muy puntual de nubosidad, viento en calma primeras horas, después se activará el viento flojo de sureste que nos va a acompañar durante toda la tarde. A medida que avance la tarde, la nubosidad irá en aumento, las nubes de tormenta hoy van a desarrollarse más al interior de la provincia de Alicante y de la región de Murcia, por lo tanto llegarán hasta nuestro territorio mucho más desgastadas que ayer. Y las temperaturas hoy suben, en la ciudad alcanzaremos una máxima que va a rondar los 23 grados, en buena parte del territorio rozaremos los 24 grados. Mañana jueves, ambiente soleado, algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto, viento flojo de sureste a partir de mediodía, temperaturas sin cambios significativos.

y miembro de la agrupación astronómica ilicitana. Victoriano, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de tenerte en la glorieta. Te hemos robado de entre amigos y te ponemos aquí en la glorieta porque queremos hablar de esa superluna que tenemos en el mes de abril. ¿Es cierto que va a ser la más grande y que hasta 2026 no vamos a contemplar una luna como la de estos días? Bueno, sí, parte de verdad tiene, efectivamente. A ver, esto simplemente es un hecho que ocurre cuando la luna llena justamente se produce cuando está en la fase más próxima a la Tierra. Por eso es luna llena y con su fase más próxima le llamamos superluna. Cuando es luna llena pero se encuentra en la fase más alejada le llamamos miniluna, que es un fenómeno menos conocido pero que también ocurre. ¿Y por qué se le llama superluna rosa? ¿Por qué el color rosa? Bueno, aquí es que aquí en Europa no normalmente no lo solemos dar nombre a los periodos de lunación. Digo, un periodo de lunación es de cuando empieza la fase de luna llena hasta que completa los 28 días que tarda la luna en volver otra vez a iniciarse. Esto es debido a que, bueno, antiguamente, en la época de nuestros ancestros, los amerindios, que eran esos antiguos pobladores originarios de América, pues bueno, tenían que, de alguna manera o de otra, relacionar la cosecha, la cultura, la época de la siembra con la luna, porque era el periodo en el que se realizaban unas ciertas tareas del campo, de la tierra. Entonces, pues a cada mes se le daba un nombre. Por ejemplo, a enero se le da era el mes de era la luna llena del lobo. En febrero es la luna llena de nieves y así sucesivamente hasta que llegamos pues al mes de abril, que se le llama la luna llena rosada o rosa. Simplemente es porque en el mes de abril aparecen las primeras flores de la primavera y una de esas flores de primavera son las rosas. Y por eso le llamamos la luna, el mes de abril le llamamos cuando aparece la primera luna llena, pues la luna llena rosada o de la rosa. Pues mira, esta noche podré, todavía me queda la rosa del libro, así que la acercaré para que brille con la luna nueva, con esa luna llena, porque realmente tiene muchísimo brillo. Por eso, Victoriano, ¿qué horas son las mejores para observar esta luna? Hoy miércoles, ¿tendremos oportunidad ya de verla también, como la tuvimos el lunes y el martes, o ya mengua? A ver, la superluna llena se produjo ayer. Entonces, ahora poquito a poquito, pues cada día va a ir disminuyendo poco a poco. Pero bueno, todavía estamos ahí en ese rango de que todavía se puede ver la luna, pues a lo mejor a un 95%. O sea que perfectamente se puede ver. ¿Y a qué hora? ¿A qué hora es la mejor? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo está arriba? ¿Cuándo se puede divisar con más magia y con más espectáculo? Bueno, la magia, digamos que sería verlo cuando está, digamos, en el horizonte. ¿Por qué en el horizonte? Porque es el lugar donde se acumula la densidad de la atmósfera, donde hay más agua, y entonces se produce un efecto lupa que hace que la luna aparezca más grande de lo normal. Entonces, por eso, aparte, ha coincidido de que tenemos superluna, que resulta que también es luna rosada, y que cuando aparece por el horizonte, aparece todavía más aumentada. Por eso se le está dando tanto bombo a esta superluna rosada. ¿Y cuándo aparece por el horizonte? ¿A qué hora? ¿A qué hora tenemos que mirar al cielo? Si es que no hay nubes, como las ha habido, y negras el lunes y el martes. Ahora mismo no recuerdo la hora en la que sale la luna.

101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan 5 minutos para terminar el programa La Glorieta y vamos a terminarlo con la música del gran maestro Joaquín Sabina. Y terminamos un programa que comenzó a las 9 de la mañana con esa tertulia de los periodistas Gaspar Macía y Pedro Soriano. Continuó con la entrevista a la responsable sindical de Comisiones Obreras de la Secretaría de la Salud Laboral con motivo del 28 de abril, que se reivindica esa lucha contra la siniestralidad laboral, contra los accidentes laborales. Continuamos con la entrevista al secretario de la Asociación de Afectados por los Ruidos en Elche, José Tormo, porque los miércoles, el miércoles último del mes de abril, desde hace años, se celebra ese Día Internacional de Concienciación del Ruido contra la Contaminación Acústica. Y hemos terminado con Victoriano Canales hablando de esa superluna rosa que tenemos en el mes de abril. La tuvimos anoche en todo su esplendor, pero hoy, esta noche, también la podremos disfrutar viéndola desde el horizonte, brillar como nunca. Hasta 2026, dicen los astrónomos, que no volveremos a tener una luna tan grande. Así que aprovechen ese fenómeno. Nosotros nos vamos, nos vemos mañana jueves aquí en el 101.4, en el programa La Glorieta. A los 15 los cuerdos de atar me cortaron las alas. A los 20 escapé por las malas del pie del altar. A los 30 fui de armas tomar sin chaleco antibalas. Londres fue Montparnasse en gabachos Atocha con mar. A los 40 y 10 naufragué en un plus ultra sin faro. Mi caballo volvió solo a casa que fue de John Wayne. Me pasé de la raya con tal de pasar por el aro. Con 60 que importa la talla de mis Calvin Klein. Nunca supe templar la guitarra que embrida mi potro. Cuando el dealer me dijo que sí, no le dije que no. La hormiguita murió, la cigarra se casó con otro. Yo aposté por las fichas caídas de tu dominó.